El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, con todas y todos nuestros queridos y queridas radioescuchas que ya están en sintonía de la 940 AM. Estamos ya empezando con nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema. Mi nombre es Katy y es todo un gusto poder estar hoy en sintonía con ustedes. Hola, hola a todas y a todos. Yo soy Carla y como siempre es un gusto acompañarles, creo que estaba un poco lejos. Como cada jueves a las 4 p.m. por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, la primera radio pública cultural del país. Y ya saben que para quienes están, quienes desean como escucharnos y están y tienen que además hacer sus miles de ocupaciones, pueden hacerlo también vía web a través de la, buscando la página de la Casa de la Cultura, la www.radiocce.com, o también entrando a la aplicación TuneIn y buscando como arroba Radio CCE. Esa es la forma. Además, descargándose la aplicación de Radio CCE HD para sus smartphones, para sus teléfonos inteligentes, para sus todas como la tecnología y la radio de la Casa de la Cultura, aunque no lo crean, también se está acoplando la tecnología. Aunque parezca súper raro, si lo está haciendo, entonces así nos encuentran. Les recordamos antes de iniciar que este es un programa que llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Ahora sí, vamos a empezar. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema como que sobre varias cosas. En realidad tenemos como que las noticias, las dupletas, tenemos las lo sabías qué, y vamos como a juntar esos espacios aprovechando o pensando que diciembre es, como mencionado, un mes donde se despierta o se llama como a despertar a la espiritualidad y demás. Nosotras vamos a hacer como el ejercicio de rebuscarnos esas otras espiritualidades, las que están por fuera o las que no se acuerdan tanto, las que no son las poderosas, las que no son las navideñas también. Así que vamos ahora a ir con un tema musical antes de empezar. Y volvemos con más del programa. Ahí estamos escuchando a Las Paradas. Y bueno, empezamos con nuestro segmento de Así Anda el Mundo. Así es, ahí les traemos como la noticia para contarles que en Uruguay el Parlamento aprobó el miércoles que pasó una ley integral de protección a las mujeres que sufren violencia doméstica, según la cual se deroga un artículo de Código Penal que permitiría que los jueces perdonaran a quien mataba a su cónyuge por la pasión provocada por el adulterio. El fundamento de la ley establece que el artículo derogado era una norma patriarcal. La nueva ley también establece que el Estado debe otorgar asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita a las mujeres víctimas de la violencia de género. A su vez, amplía la definición del abuso sexual, no siendo necesario el contacto corporal para que se configure. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes por 63 votos afirmativos en un total de 84 diputados presentes. La totalidad de los legisladores de la coalición oficialista de Izquierda Frente Amplio votaron a favor, mientras que la oposición se dividió entre quienes apoyaron y rechazaron la ley. La discusión provocó un acalorado debate de 8 horas el martes y de otras 6 horas el miércoles, en el cual muchos diputados de la oposición reclamaron que el proyecto fuera analizado con más detenimiento en la comisión especializada en códigos, lo que fue rechazado por el oficialismo. Si una autocrítica tiene que plantearse de este Parlamento, es que esta ley haya demorado tanto. Estas fueron las palabras del diputado Luis Puig, uno de las personas que dio su voto favorable a la nueva ley. Este Parlamento está tomando como normal la muerte de mujeres. No nos conmovemos. Semana a semana matan a una más. Esto fue lo que dijo Cecilia Botino, que también es parte integrante de la mayoría que votaron a favor de la ley. Y bueno, esta fue la noticia que les trajimos desde Uruguay para el día de hoy. Así es, ahora vamos a ir con nuestro segmento musical. Vamos a como hablar de la dupleta del día de hoy. La música hoy la traemos y nos viene desde Brasil para escuchar, como en la música, la voz de una guerrera de la poesía. Así llaman a Nina Oliveira, una cantante, compositora y multiinstrumentista de Guarulhos, de São Paulo. Su música es popular, llena de ritmos y melodía, mezcla de elementos de la música brasileña con la poesía, que refuerza el poder de las mujeres negras. En su repertorio, Nina presenta un set list con canciones no solo lindas, bellas, sino también con un posicionamiento político súper fuerte, mostrando no solo ser una cantante o ser sencillamente una cantante y compositora, sino también una gran activista, como se menciona, emergiendo de sus dulces melodías una profunda reflexión sobre cuestiones existenciales, sociales, raciales y de género, absolutamente relevante y necesaria para nuestro tiempo. Vamos a ir con el primer tema de Nina Oliveira, esto es Dandara. Coragem no peito e na mão o meu coração e sorridente, corajosamente, amargamente, segura as mãos de Dandara. Promete mais uma volta. E Dandara chora. Dandara chora, pois seu guerreiro não voltará. Dandara chora, pois seu guerreiro não voltará. Anunciam os ventos a emboscada. Sinto no peito essa encruzilhada. Ela mandou dizer, mamãe mandou dizer, e Yansã anunciou a morte chegando. Dandara Dandara de mi quilombo, hazme libre y volar. Reina de mi Congo, dame las fuerzas para luchar. Es una de las una parte de lo que dice la canción. Dandara es un hombre que en Brasil está abrazado por una mística súper fuerte y además cargado de historia. Se sabe que Dandara fue el esposo de Zumbi, dos Palmares, líder guerrero de los esclavos negros del noroeste de Brasil. Con él tuvo tres hijos, luchó en la resistencia a los ataques del quilombo y cuando fue derrotada se arrojó a un abismo para no volver a las condiciones de esclava. No se sabe si Dandara nació en Brasil o en el continente africano. No se había unido todavía niña al grupo de negros rebeldes que desafiaron el sistema colonial por cerca de un siglo. De Dandara no se tiene como mucha historia, justo Nina Oliveira en una entrevista menciona que de Zumbi dos Palmares se conoce un montón tiene un montón de referencias, se lo cita un montón en toda la resistencia negra en Brasil, y de Dandara únicamente se conoce hace unos pocos años a partir del trabajo de una historiadora feminista en Brasil. Y así como de Dandara no se encuentra mucho en la historia, aún es muy fácil como hallar como detalles o datos de ella. De Nina tampoco encontramos mucho, pero encontramos varias entrevistas que narran como la forma y el quehacer artístico y también como activista y artivista que decíamos antes. Y de todo el trabajo que hace, ¿no? Nina narra que durante su infancia tuvo acceso a muchos libros de literatura que su madre utilizaba mientras estaba terminando la secundaria. Ella dice: yo estaba empezando a leer bien y me acababa las páginas con tantas poesías increíbles de las cuales yo apenas entendía, pero que adoraba percibir cuán bien rimaban las frases y cuán musical podría ser cada texto. Yo solía leer varias y varias veces el mismo poema hasta que de un momento a otro estaba cantando. Fue un poco complicado encontrar más información sobre la carrera musical de Nina Oliveira, como ya lo decía la Carlita, Pero no por eso queríamos dejar pasar la oportunidad de que ustedes escuchen su propuesta musical y política, además. Ahora les dejamos con este segundo tema, se llama Nice. Cê tava ali com seus dentes bonitos, me deixando enfeitiçada. Tô com forró, te chamei pra dançar e você pisou no meu pé. Eu nem liguei, só devolvi o sorriso. Já apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo. Beijo seu, eu ganhei. Mas olha só que coisa, eu acordei com seu braço em cima de mim. Seus olhos tão gigantes, dando bom dia e sorrindo para mim. É que não tava nos meus planos deixar minha língua e tomar o lugar da tua. Deitar no seu colchão completamente nua. Sono num ato tão juvenil. Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu. Pousamos juntos num pote cheio de mel, lambendo os dedos com sabor de corpo cru. Mas eu tava ali, sendo uma menina que não quer saber de nada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30. Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30. Entrada libre. Entrada libre. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidesteppers de Colombia, Eva, Los Nin, Gijosi y Danza Vertical con Verticalic. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Uvidia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Después de estos cortes cortísimos comerciales, regresamos con más, y además les tenemos como la sorpresa que hoy no pudo estar presente acá, pero que igual está, nos va a acompañar el día de hoy. Tenemos, como les decíamos al inicio, vamos a como en estas fiestas o en estos tiempos como de espirituales y demás, vamos como a indagar en otras espiritualidades, no las tan conocidas, no las tan comunes. Y hoy queríamos hablar sobre la capoeira, como una de esas formas que persisten de espiritualidad y que están acá también como en estos tiempos y en estas tierras. Así que para eso nos va a acompañar ahora Andrea Vega. Ella es, bueno, más bien, preséntate. Hola. Soy Andrea Vega y hago capoeira desde hace casi 3 años. Soy del grupo Candella y la capoeira que nosotros practicamos es capoeira contemporánea, y ya les voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata todo esto. Entonces primero voy a empezar contándoles así un poquito de qué es la capoeira primero y luego qué es para mí. O sea, justo con eso queríamos como empezar. Nosotros habíamos estado como investigando qué es la capoeira o qué significa, y una de las cosas que encontramos es que, o sea, dice que la capoeira o la palabra capoeira viene de una lengua tupi guaraní, que es capoeira, que significa como que mezcla la palabra campo y matorral, que es como que es una de las teorías, digamos, que dicen que es como que tiene como este origen, digamos, como en la lengua. Otra decía que tiene que ver con que la forma en la que se designaba el tipo de jaulas usadas para el transporte de aves y que eran conducidas por esclavos a los mercados, y que también después se ampliaría a las aulas en las que llevaban a los esclavos traídos de Angola o en África. Es como una de las formas de las que encontramos como las raíces de la palabra capoeira. Entendemos que no tiene como mucha, no hay un consenso en eso. ¿Tú quieres comentarnos algo al respecto? Sí, eso mismo, no se sabe con exactitud qué significa realmente la palabra capoeira, pero una de las teorías que más se utiliza es la que asocia la palabra con matorrales. ¿Por qué matorrales? Porque las personas que practicaban capoeira se escondían en los matorrales. Entonces, muchas personas que practicaban capoeira huían de la esclavitud y se iban hacia la selva, porque ahí nadie los iba a poder encontrar. Entonces ellos se escondían entre las ramas, entre los arbustos, y de ahí aparecían de la nada. Entonces eso es una de las teorías, por eso dicen que capoeira significa como matorral, porque la gente se escondía en los matorrales, los formaban sus quilombos y desde ahí se defendían. Pero no se sabe con exactitud de dónde sale la palabra. ¿Y cómo surge, y la capoeira más bien? O sea, ¿cómo surgiría? ¿Cómo, la capoeira, qué es la igual, capoeira? La, tiene hay diferentes teorías de dónde surge y de cómo surge. Una de las que yo más conozco es una que dice que cuando los esclavos empezaron a llegar a Brasil, traídos de África, fue como una mezcla de varias culturas africanas, de africanos que estaban, que iban eran llevados de diferentes lugares de África, y ellos al necesitar esa forma de expresarse y una forma de sentirse libres, por así decirlo, en algún momento, mezclaron toda esa cultura que ya tenían, que ya venía de África, y salió la capoeira, que era una danza lucha, pero es muy diferente a la capoeira que se practica hoy en día. Era más danzada, por así decirlo. Hay gente que dice que la capoeira sale, que es una danza disfrazada. Entonces dicen que la disfrazaban de danza, pero en realidad era una lucha. Pero igual eso no se sabe con exactitud. Entonces yo comparto más la teoría que es simplemente una forma de liberación, no tanto física, sino más bien algo bastante espiritual y bastante mental, como el rato en el que yo estoy haciendo capoeira, me siento una persona libre, aunque esté viviendo en un cañaveral, en donde tengo que trabajar día y noche. El momento en el que yo hago capoeira, soy yo nomás, haciendo lo que a mí me gusta hacer, y como danzando, moviendo mi cuerpo, haciendo música, utilizando los diferentes instrumentos. Uno de los instrumentos que se utilizan es el birimbau, que es un palo con un alambre y una calabaza, que se toca con una piedra. Tiene un sonido, es como una guitarra rústica. Entonces, hay toques que hacen con el birimbau, que en los que la gente como que avisaba que ya estaba viniendo alguien más, para que todos ya se escondan y dejen de hacer capoeira. ¿Por qué la capoeira se liga como la idea de esto que decías tú, como de ocultarse, de esconderse? ¿Cuál es? Porque esto surge porque primero, cuando todavía había esclavos, o sea, oficialmente esclavos, no se les permitía hacer muchas cosas. Entonces, ahí está lo de ocultarse. Y después, cuando se supone que ya se da la abolición de la esclavitud, y de igual manera, de alguna forma, todos seguían siendo esclavos, porque la gente que salió libre no tenía dónde trabajar, no tenían qué hacer, entonces era gente que vivía en las calles y que tenía que sobrevivir de alguna manera. Entonces se empezó a asociar a la capoeira con los criminales, con los matones, con los ladrones, y por eso la capoeira en Brasil estuvo prohibida durante mucho tiempo, y las penas eran de cárcel, o te pegaban si te encontraban haciendo capoeira. Era súper, súper fuerte el tema de la capoeira en Brasil cuando estaba prohibido. Y de ahí nacen varias leyendas de héroes capoeiras e incluso heroínas de capoeira, guerreras, que luchan un montón por su pueblo, por la negritud y por liberarse de verdad, porque la abolición de la esclavitud fue un papel que se firmó, pero no fue real. Entonces, había gente que luchaba de veras por una liberación de los negros, pero de verdad. André, ¿y podrías contarnos cómo es este ritual? O sea, ¿qué implica el hacer la capoeira? ¿Cómo se desarrolla esto? Verás, la capoeira, cuando la capoeira deja de estar prohibida en Brasil, deja de estar prohibida porque la academizan un poco, entonces se empieza a dar en academias, pero ¿qué es lo que pasa? Que un maestre, hay dos maestres que son como las cabezas de la capoeira, entonces hay la capoeira regional y la capoeira angola. Entonces la regional es la que empezó a darse en academia. Y cuando pasa esto, aparece un maestre, que es Maestro Pastiña, que él dice que no, que hay que rescatar los orígenes de la capoeira, la ancestralidad y la parte ritual. Y de ahí nace la capoeira angola. Y la capoeira angola incluye otras cosas, como las religiones como el candomblé, que está muy ligado a los orishas, y entonces la capoeira angola guarda un poco más del ritual, guarda esos orígenes de la capoeira de antes, e incluso si tú la ves, se diferencia mucho la capoeira regional de la capoeira angola, porque la capoeira angola es más, tiene más cadencia, está más en el piso, la música es diferente, entonces son... Es total, es diferente, ahí puedes encontrar más lo que es algo relacionado a los rituales, que en la capoeira regional no se utiliza mucho, depende mucho de las personas que hace la capoeira. Y acá, es algo que está como regado, digamos, o que se ha esparcido por varios países y continentes, de lo que tengo sí, entendido. Sí, la capoeira está en todo el mundo. Entonces puedes encontrar capoeira en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos lados, porque a partir de que la capoeira dejó de estar prohibida en Brasil y se nombró como deporte nacional de Brasil, empezó a esparcirse por todo el mundo y ahora podemos encontrar academias de diferentes grupos que tienen sus diferentes estilos y manejan diferentes normas y cosas así. Dependiendo del grupo en el que estás, dependiendo del país, por ejemplo, mi grupo aquí en Ecuador es diferente, si tú te vas a Lima es un poco diferente, si te vas a Brasil es diferente, si te vas a Argentina igual tiene algo de diferente, entonces igual depende como mucho del país en donde estás. Justo iba a preguntar si nos cuentas cómo fue o cómo llega la capoeira a tu vida y justo como conectando con lo que nos decías primero, una cosa es como entenderlo. No te escuché. O sea, como quería preguntar cómo es que llega la capoeira a tu vida, uno. ¿Y cómo la entiendes? Porque justo lo que decíamos al inicio es que la palabra capoeira o la capoeira tiene varias hipótesis y demás, cómo está en tu vida, qué es lo que nos decías al inicio, quisiera como comentar eso también. ¿Cómo llega a mi vida la capoeira? Me dijeron que tenía que empezar a hacer algo de ejercicio. Entonces decidí buscar algo que me mueva y empecé a tomar clases de capoeira y la primera roda a la que fui, que la roda es como la fiesta de la capoeira, me enganchó, es una locura, hay una energía así que no se puede explicar y el momento en el que tú estás jugando, porque la capoeira para mí es un juego, estás jugando con la otra persona, eres tú y es tu cuerpo, entonces tú decides cómo mover tu cuerpo, tú decides cómo conversar con la otra persona mientras te mueves y te sientes como que estuvieras flotando en una nube mientras te mueves y mientras escuchas cantar a todos a tu alrededor y escuchas los instrumentos y la gente aplaude y gritan y todo, entonces esa energía que corre en una rueda de capoeira es la que a mí me hizo quedar y desde ese momento he tenido que acudir a todos los días. Hay días en los que quizás no entreno y así, y ha habido tiempo en el que he tenido que estar fuera y no he podido estar como en constante entrenamiento físico. Pero algo chévere de la capoeira es que puedes hacer capoeira de diferentes formas. Entonces la capoeira es para todos, absolutamente para todos, excepto para el que no quiera hacer capoeira. Y pues, si, por ejemplo, estás lesionado un día, puedes ir y solo cantar. Y aprendí a cantar en capoeira, nunca en mi vida había cantado y ahora canto, me gusta un montón cantar. Aprendí a tocar instrumentos. Entonces, tú decides en qué parte de la capoeira moverte. Y creo que la capoeira se vuelve de alguna forma en un estilo de vida y en parte de tu vida. La vida es como una rueda de capoeira. Era, es algo que justo leí hoy. La vida es como una rueda, entonces siempre todo lo que hagas de alguna forma va a venir de vuelta hacia ti. Y eso, entonces ahora la capoeira se volvió como algo que está constantemente en mi cabeza y en mi cuerpo, en mi mente. Todos los días, no pasa un día sin que escuche una canción de capoeira o sin que tenga una canción de capoeira sonando en mi cabeza, sin que vea un video de capoeira. La capoeira sirve para un montón de cosas, te ayuda a abrirte al mundo, a entender el mundo de otra manera. La capoeira es utilizada para muchos procesos de inclusión social. Hay maestros que se dedican a dar clases de capoeira en favelas en Brasil. También hay centros para personas con capacidades especiales que practican capoeira. La capoeira puede hacer desde un niño hasta un anciano, no importa, solo es cuestión de querer hacer capoeira y nadie nunca te puede decir que lo que estás haciendo está mal, porque la capoeira es algo muy tuyo. Tú decides cómo mover tu cuerpo y tú decides cómo te mueves en tu entorno. Entonces, André, justamente, ¿cómo verías tú la participación como específicamente de las mujeres dentro de esta, dentro de este juego que tú lo llamas a la capoeira, dentro de esta danza? ¿Cómo crees que es la participación de las mujeres? Ya nos hablaste un poco que esta es como un juego en el que puede estar como las expresiones pueden ser de varias personas, ¿no? Sin importar como sus condiciones físicas, etcétera, pero ¿cómo, qué es lo que tú sabes o cómo tú has sentido el ser una mujer, ¿no? Que hace esta capoeira en Ecuador, por ejemplo. Es un tema un poco, desde antes, como que al principio las mujeres, y te hablo de los inicios de la capoeira en Brasil, las mujeres siempre han estado ligadas a la capoeira, pero antes como que no se veía muchas mujeres dentro de. Ahora tú ves a muchas mujeres practicando capoeira. Yo tenía clases a veces en las que la mayoría éramos mujeres y había muy pocos hombres. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces que no estamos muy empoderados ni de nuestro cuerpo ni de nuestro rol dentro de la capoeira. Entonces, por ejemplo, en muchas rodas que tú vas así de cualquier grupo, sin importar el grupo, casi siempre los que están tocando los instrumentos son hombres, y casi siempre los que están jugando y jugando y jugando y jugando son los hombres. Y este año, en marzo, hubo como un movimiento, así que empezamos con otras chicas de capoeira y decidimos hacer una roda por el Día de la Mujer, una roda comandada por mujeres, en la que las mujeres estemos en los instrumentos y nosotras seamos las que decidan cómo va a ir la roda. Y tuvimos bastante apoyo, pero igual hubo cuestiones así un poco complicadas con grupos, con profesores. ¿Por qué? Porque la capoeira también es bastante jerárquica en cierto aspecto, también dependiendo del grupo. Entonces, lo que yo me di cuenta es que a veces, como mujeres, como desde niñas las enseñan a que nosotros somos las como las débiles, nosotros no tenemos como mucho esta fuerza para hacer cosas. A veces hay vemos que los hombres están saltando y haciendo sus mortales y todas esas cosas. Y una no se atreve a hacer, ¿por qué? Porque piensa que quizás no va a poder, o que, no sé, tal vez no pueda tocar el instrumento, o cómo me voy a meter a tocar, si no sé. Entonces es más una cuestión de soltarse, de irse metiendo, y eso es lo que nosotras, con el grupo que teníamos, lo que intentamos hacer, empezamos a reunirnos entre mujeres, aprender a tocar. Entonces, un día nos dedicábamos a tocar todas el birimbá, entonces todos aprendíamos a tocar el birimbá. Otro día todas empezábamos a cantar, otro día todas tocábamos el atabaque, otro día todas tocábamos el pandeiro. Y así se hizo esta roda y hubo un montón de gente. Entonces creo que el papel de la mujer dentro de la capoeira es súper, súper importante, porque es súper diferente una roda comandada por hombres en la batería, que son los instrumentos, que una roda comandada por mujeres, e incluso una roda en la que hay muchas, muchas mujeres, tiene una energía que fluye de manera diferente, porque nuestra energía es más como circular, entonces se siente, y cuando tú escuchas cantar a una mujer en la roda y le ves que pone tanta, tanta energía, te contagias de eso, y la roda fluye de una manera totalmente diferente. Entonces creo que es muy importante que las capoeiristas empecemos a entender esa parte, esa importancia de nosotras dentro de la capoeira, y cómo nosotras hemos apoyado de cierta forma a que la capoeira vaya evolucionando y se vaya esparciendo por todos lados. Por ejemplo, muchas canciones de capoeira hablan de los héroes como Zumbi y Víctor Mangangá, que son unos capoeiristas que se les reconoce mucho y que incluso se dice que tenían poderes y cosas así, pero hay muy pocas canciones que hablan de mujeres capoeiras. Hay una, es una canción que estuvo sonando antes, que habla de Dandara. Dandara era una guerrera, se la conoce porque era novia de Zumbi, y Zumbi era como el rey de un quilombo. Pero ella tuvo un papel súper fuerte dentro de este quilombo. Ella era una guerrera, que de verdad luchaba así con todo. Ella no se sabe con exactitud si ella nació en África o nació en Brasil, pero se sabe que ella fue parte de este quilombo desde que era muy niña. Y una de las teorías que hay de su muerte es que hubo una guerra, entonces prácticamente ella decidió lanzarse desde un barranco en vez de regresar a ser esclava. Pero no se sabe con exactitud muchos datos, no se tiene ni siquiera muchos datos sobre la historia de ella. En cambio de Zumbi tú puedes encontrar muchas, muchas historias, y hay muchas y muchas canciones. Entonces creo que es algo que debe ir como cambiando, y hay que ir levantándonos así de poquito, porque hay movimientos súper fuertes de mujeres en la capoeira en otros países. Hay bastantes colectivos y las mujeres se están moviendo, y es súper chévere eso, porque es nuestro espacio. Yo considero la capoeira como mi forma de vida, entonces creo que si debo empezar a moverme desde ahí, entonces me muevo en los espacios en los que yo estoy como diariamente. Si me muevo desde la capoeira, se pueden hacer cosas bien bonitas, y cuando empiezas a conocer a más gente que está en esa onda de que quiere hacer algo, que las chicas y que tocan y ahora, y desde esa roda que hubo, yo sí he visto que ahora hay varias chicas que ya se acercan a los instrumentos, que agarran los instrumentos y están mucho más metidas en todo, que es algo súper importante y súper necesario. Creo que es súper como importante conocer como qué es lo que está, porque cómo surge estas, cómo surgen estas formas de espiritualidades, cómo se mantienen, sobre todo en el tiempo, cómo se esparcen por lugares, y bueno, un montón de cosas que nos vas contando de cómo va cambiando, de cómo va tomando formas. Y ahora, más bien, para ir cerrando, queríamos que nos cuentes, o sea, como nos digas, como si puedes dejar un mensajito sobre todo esto, cerrar con un mensaje eso y comentarnos como si a alguien le interesa como saber más de la capoeira o vincularse o hacer capoeira, cómo puede hacer, cómo es que encontramos estos espacios. Ya, entonces, hay muchos grupos de capoeira en Quito, o sea, hay algunos, y la página de Mujeres Capoeira tiene una página en Facebook, y suelen reunirse los domingos en la Carolina, en la isla, a partir de las 11 de la mañana, y hay diferentes grupos. Por ejemplo, mi grupo tiene sede en Quito, en Tumbaco, en el otro valle. Entonces hay diferentes grupos, entonces por ahí les puedo dejar el dato de mi grupo, lo buscan en Facebook, es Candella Quito. También pueden buscar otro grupo que se llama Centro de un Mundo, Centro de un Mundo igual en Quito. Hay Capoeira Angola, que es la que realiza Cane, que es capoeira social más, esas se hacen las carestas. Y Nagó, que son como que los grupos que más se conocen. Entonces por ahí les dejo ese contacto. Y de ahí, ¿qué mensaje les podría dejar? Intenten, la capoeira es re linda, intenten enterarse así de qué va, tal vez si pueden ir algún día, a veces se hacen rodas como en la calle, y es súper chévere, a veces usted lo ve, ya te deja como con una energía diferente y te deja como con esas ganas de cachar qué onda, así que será eso, porque a la gente le llama bastante la atención cuando tú vas caminando por la calle y te encuentras capoeira por ahí, siempre te vas a quedar viendo, como que qué será, porque se ve raro, y es súper chévere, eso, la capoeira es para todos, excepto para el que no la quiera hacer, y gracias. Eso, muchas gracias a ti también, y bueno, nosotras vamos a ir ahora con un tema musical y nos despedimos de ti, gracias por acompañarnos hoy, y gracias, nos despedimos ya del programa también, creo. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, y ahí sí, a buscar otras formas espirituales, ya no hay solo Santa Claus y Papá Noel y ta, hay otras formas también. Ahora vamos a ir con el último tema musical y ya nos despedimos con nosotros hasta el próximo jueves. No se olviden, 4 p.m. les dejamos con Cumbia Queers, Contradicciones. Chao.